En laperaradiotv.com tenemos ya a nuestra siguiente invitada que está con nosotros aquí en los estudios de La Pera Radio, la doctora Mabel Bodel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Vamos a platicar de la salud y vamos a platicar del virus sincicial respiratorio RSV, algo que también es bueno que nuestra comunidad aprenda y que conozca también acerca de quienes pueden padecer de esta enfermedad y quienes estarían en riesgo. Vamos a ver también cómo protegernos también. Así que, doctora Mabel Bodel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a La Pera Radio. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Gracias por esta oportunidad de hablar sobre estos tan importantes temas de salud. Claro que sí. A nosotros nos da gusto y es uno de los temas importantes, aparte de la educación, el arte y la cultura, también tenemos que hablar de nuestra salud. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, ¿verdad? Correcto. ¿Nos puede explicar, doctora, acerca de las características del virus sincicial respiratorio o RSV? Sí. Está un poquito más de moda ahora porque hemos visto mucha gente enferma con esto. El virus sincicial respiratorio es otro virus que afecta el sistema respiratorio, o sea que puede afectar la nariz, la garganta y los pulmones. La mayoría de la gente puede tener el RSV como una gripa muy leve, pero el problema es que los bebés, por ejemplo, se pueden enfermar y es una de las causas más comunes de los bebés que terminan en el hospital. El RSV puede producir una enfermedad muy severa en los bebés. También las personas mayores, especialmente las que tienen más de 75 años o personas tal vez más jóvenes, pero con otras enfermedades de la salud, por ejemplo, la diabetes y enfermedades de los pulmones, pueden también terminar muy enfermos en el hospital. Así que ese es el motivo por el cual queremos empezar a hablar un poco más de este virus, porque hay una vacuna, Rafael, para protegernos. Hay también un tratamiento para los bebés chiquitos, que es otro tipo, no es una vacuna, sino otro tipo de infusión que se puede dar para protegerlos. Así que eso es muy importante, el tema de la protección. Como dijimos anteriormente, prevenir es curar y queremos evitar que la gente termine en el hospital con algo que se pueda prevenir. Así que estamos muy preocupados que ahora el porcentaje de gente que se vacuna está disminuyendo, Rafael, y eso es muy preocupante. Pensamos, obviamente, que después de la pandemia íbamos a aprender un montón sobre las vacunas y que realmente íbamos a decir sí a la vacuna, pero lamentablemente no estamos viendo eso. Y este invierno, a pesar de que ya estamos entrando en la primavera, la verdad que fue un invierno muy malo para las enfermedades respiratorias. Así que, ¿cómo podemos hacer mejor para el invierno que viene? ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Qué podemos hacer para nuestros seres queridos, para nuestros hijos, los bebés, los abuelos? ¿Qué podemos hacer, Rafael? Nosotros sabemos que nos ponemos en las manos de los doctores. Uh-huh. Nos ponemos en las manos de nuestro hospital, nuestra clínica, y ellos son los que saben. Así que nosotros tenemos que seguir los consejos y las recomendaciones de los médicos, los doctores. Nosotros sabemos que ustedes hacen pues un trabajo excepcional y estudian, se preparan, están en los laboratorios, están trabajando con las compañías farmacéuticas de la mano para sacar algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Hay personas que no hacen eso y hay personas que le hacen caso a otras personas que no saben, ¿verdad? Porque hay tanta mala información allá afuera, hay tanta misinformation y fake information, y hay gente que cree en las noticias falsas y en la mala información, y en la falta de información hace que nuestra gente dude. Entonces no queremos que nuestra gente oiga cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y los hay gente que se dedica nomás a estar creando cosas que no son. Es verdad, Rafael, y eso me pone muy triste y nos pone muy triste, como usted bien dijo, como gente que trabaja en la salud todos los días. Hemos visto tanta gente padeciendo enfermedades muy graves, muriéndose de cosas que se pueden prevenir. Así que, otra vez, ha sido muy triste ver cuando la gente dice que no a algo que es tan seguro como una vacuna. es muy triste ver a la gente que no está vacunada y que terminan con una enfermedad muy severa en el hospital, terminan muriéndose de algo que pudo haber sido otra vez prevenible. Ya. Sí, nos da muchísimo gusto saber que podemos contar con la información real y con la información verdadera. Así que hay que protegernos, hay que proteger a nuestros hijos y hay que proteger a nuestros adultos también de edad avanzada. ¿Cuáles serían los efectos secundarios de, en caso de una vacuna? Porque hay gente que exagera y dicen que hay tantos efectos secundarios, ¿verdad? Si acaso, ¿hay algún efecto secundario de las vacunas? Primero de todo, las vacunas son muy seguras. Es una de las cosas más seguras que tenemos en medicina. Han sido chequeadas, testeadas por millones de personas y han sido utilizadas ahora por mucho tiempo. Las vacunas son una de las mejores cosas que hemos tenido en medicina para prevenir. Mucha gente sí piensa que no es necesario vacunarse, pero hay enfermedades que habían desaparecido o han desaparecido gracias a las vacunas. La polio, por ejemplo, o sea, la gente no se acuerda, pero yo la gente... Yo creo que sí. Yo creo que sí tengo una de esas vacunas. La gente se ha muerto del polio y ha sido fantástico cuando han producido la vacuna y la diferencia. Así que queremos que seguir con eso, seguir con las vacunas, seguir diciendo que las vacunas son seguras. Los efectos adversos son mínimos. Generalmente es un poquito de dolor, obviamente donde uno queda el pinchazo. A veces que uno puede tener un poco de dolor muscular en el brazo, tal vez en las articulaciones. Uno se puede sentir a lo mejor un poco cansado y demás, pero generalmente dura 24 horas, un día. En muy, muy casos extremos, muy raramente, las vacunas producen otros efectos adversos más severos. Pero es rarísimo. Es mucho más frecuente ver personas enfermas que no se han vacunado que personas enfermas por una vacuna. Así que por eso insistimos tanto, tanto, de que las vacunas son seguras. Las vacunas obviamente no protegen 100% de la enfermedad, pero le podemos asegurar que la enfermedad va a ser más leve. Minimiza. Que usted va a tener, correcto, que usted va a tener menos oportunidad de terminar muy enfermo, de terminar en el hospital, de terminar con una enfermedad prolongada. Eso es lo que queremos, obviamente, prevenir. Así que por eso las vacunas, seguimos insistiendo, es mejor prevenir que curar. Así es, definitivamente. La doctora Mabel Bodel, aquí con nosotros en laperaradiotv.com, nos da mucho gusto que esta información esté disponible y también podamos compartirla con nuestra comunidad. Vamos a vacunarnos, vamos a ponernos la vacuna, diga que sí a la vacuna. ¿Dónde nos podemos vacunar, doctora? Primero de todo, todas las farmacias tienen disponibilidad de todas las vacunas. O sea que uno puede realmente ir con una cita o sin una cita y van a estar contentos de vacunarlo. Y también, si tiene alguna duda, obviamente su médico de cabecera, el pediatra de sus hijos, le pueden informar. Hay veces que hay vacunas disponibles en la sala de los médicos. También hay clínicas gratis para la vacunación. Así que es otro punto muy importante, Rafael. A veces el Departamento de Salud anda con su clínica móvil, la caravana y todo eso, andan haciendo las vacunas y nos da gusto porque esas herramientas, esos recursos a veces le cae bien a nuestra gente, porque a veces nuestra gente está lejos, viven en zonas rurales muy marginadas y el transporte se dificulta a veces. Entonces, ir con las diferentes caravanas es algo que ayuda a nuestra comunidad. Doctora Mabel Bodel, muchísimas gracias. La mayoría de estas vacunas están cubiertas por el plan de seguro médico, ¿verdad? Es correcto, sí. Todas las vacunas están cubiertas por el seguro médico. Nos da gusto. Gracias, doctora, por esta información. La doctora Mabel Bodel, como siempre, acá ahora con nosotros, ¿verdad? Nos da gusto verla y tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias, Rafael. Claro que sí. Gracias a usted por venir y gracias por estar con nosotros. Como siempre, a nosotros nos gusta agradecerle a los invitados. ¿Cómo podemos agradecerle a usted también? Vacúnese. Que se ponga la vacuna. ¡Yeah! Es bien fácil y complacer a la doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, amigos. Gracias porque nos acompañan. Como siempre, les recordamos ahora este segmento que da grabado en nuestro podcast. Lo pueden encontrar allí y vamos a compartir con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos, para que quede, como siempre, este segmento dedicado para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros niños, para que protejamos la salud y la seguridad y la vida vida de todos nuestros seres queridos. Gracias por escucharnos. Yo soy Rafael Aguilar, aquí una producción de Hispanic Media para nuestras estaciones hermanas Latina Radio TV, La Rancherita Radio TV y La Pera Radio TV.com. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con nuestra programación regular.